A cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Llamar por otro nombre a su novia en la casa y decirle que se confundió con una compañera que con él junto trabaja. A cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Que su esposa le encuentre una mancha en la camisa y con cara de disimulado decirle que una tarde se manchó comiendo pizza. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Que pierda su llavero y que no pueda entrar a casa y tener que quedarse a dormir en una noche fría en el banco de una plaza. A cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar. Que luego de una fiesta llegue tarde a su trabajo y le mienta a su jefe otra vez con una excusa igual a la que puso el mes pasado. A cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar.